Esta noche yo voy a quitarme una pena muy grande que me hace sufrir. La mujer que yo tanto quería fue solo mentira, se burló de mí. Me ha cambiado por un amor nuevo, yo fui un pasajero en su vida no más. Traigan copas, señor cantinero, que esta noche quiero beber y olvidar. Tres canecas me tomo por ella y en cada botella le voy a brindar. Que tenga más suerte y la quiera bastante, y que en su camino haya felicidad. Ahora solo me queda el consuelo que yo fui el primero que vivió su amor. Y no puedo negar que la quiero y que aún la llevo en el corazón. Me ha cambiado por un amor nuevo, yo fui un pasajero en su vida no más. Traigan copas, señor cantinero, que esta noche quiero beber y tres canecas me tomo por ella y en cada botella le voy a brindar. Que tenga más suerte y la quieran bastante y que en